estamos un día más en la radio Onda Caño Roto y estamos con el programa de la chavalada de Masi. Hoy tenemos a los del grupo 1 y ¿a quién tenemos? A Aitana. Ay, espera. Ahora sí. Hola. Hola, Aitana, ¿qué tal estás? Bien. ¿Estás nerviosa? Un poco. Bueno, ahora se nos pasa seguro. A ver, a Ángela. Hola. Hola, Ángela, ¿qué tal? Bien. ¿Tú también estás nerviosa? Un poquito. Vale. Y a Mateo. Mateo. ¿Hola? Hola, Mateo. ¿Qué tal? Bien. A ver, dinos la presentación que habías preparado. ¿Qué te gusta? ¿Qué me has dicho antes? Hola, soy Mateo. Soy Momo. Vale. Pues estamos aquí otra vez en la radio de Masi, que está en la asociación vecinal La Fraternidad, y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que son los derechos de la infancia. ¿Por qué vamos a hablar de los derechos de la infancia? Porque el día 20, que es el viernes, es el día del niño, y en Masi vamos a celebrar los derechos de la infancia, porque es algo que nos importa un montón y que lo intentamos trabajar siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es. Y vale, pues vamos a empezar. Si queréis, os voy a preguntar sobre lo que habéis hecho esta semana en Masi, bueno, estas semanas, porque ya lleváis trabajando en los derechos bastante tiempo, y luego, aunque vosotros no lo digáis, cuando el programa esté en internet, se va a oír al resto de los grupos a hablar, porque esto se emite en directo, y ahora mismo estamos en directo con vosotros, pero luego, cuando se cuelga en internet, vamos a poner a todos los grupos para que todo Masi hable, ¿vale? Ok. Pues a ver, ¿alguien me quiere contar alguno de los derechos que habéis trabajado? Por ejemplo, el derecho a la vida. No. ¿El derecho de la salud? El derecho a la salud, vale, empezamos por ahí. ¿Qué es el derecho a la salud? Es estar sano. Es estar sano, vale, ¿y cómo lo trabajamos en Masi? Hicimos yoga. Hicimos yoga, ¿y para qué hicimos yoga? ¿Para qué sirve el yoga? Para relajarnos. Para relajarnos. Y para estirarnos. Tenemos minutos musicales de Mateo. Vale, ¿y por qué es importante estirarnos y relajarnos? ¿Por qué creéis? Para la salud. Para cuidarnos, ¿verdad? Seguimos con los minutos musicales de Mateo. Mateo, si quieres podemos poner tu canción. ¿Quieres que pongamos tu canción? Aún no, vale. Pues cuando tú quieras me dices. ¿Y qué más derechos trabajasteis? Por ejemplo, el derecho a la identidad. ¿Lo habéis trabajado? Sí. No. ¿Sí? A ver, Mateo, cuéntame, ¿qué habéis trabajado? ¿Qué es la identidad? Consiste en... Espera, Mateo, es que si no te acercas al micro yo no te oigo y los oyentes tampoco. Consiste en que ay. ¿Jugasteis al quién es quién? ¿No? Yo no vine ese día. Ah, tú no viniste. ¿Y tú tampoco, Mateo? Tú sí viniste. ¿Y qué tal? ¿Qué hicisteis? Hicimos como adivinanzas de quién era quién. ¿Quién es quién? Ah, el quién es quién, vale. ¿Y sabrías intentar decirme por qué? ¿Por qué es importante el derecho a la identidad? Para que nos conozcan. Para que nos conozcan, claro, porque todas las personas que nacemos tenemos el derecho a que tengamos un nombre, una nacionalidad y para que se nos reconozca. A ver, ¿qué más? Dime. La discriminación. La no discriminación. ¿Y qué hicisteis? Pues... Ya no me acuerdo. Hicimos de... Eso consistía en que nunca hay que criticar a las personas porque sean distintas a los demás. Eso es. Muy bien. ¿Y cómo lo trabajasteis? ¿Qué hicisteis para... Dime. Hicimos juegos de, por ejemplo, al escondite inglés, pero hicimos como, por ejemplo, un ejemplo, como los que tienen pelo largo tienen que ir a pata coja. ¿Los que tienen pelo largo tienen que ir a pata coja? Entonces tú tuviste que ir a pata coja y no te caíste. Ah, bueno. Yo me caería, soy muy torpe. El derecho a la no discriminación de todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. No importa su color de piel, región, procedencia o ideas. ¿Crees que este derecho se cumple aquí en Masil? Sí. ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo hacemos que se cumpla? Pues... Y en Masi, todo el mundo puede jugar a hacer las actividades, no da igual de dónde vengan y eso, y no aceptamos las malas palabras. ¿Crees que este derecho se aplica aquí en Masi? Sí. ¿Y cómo lo vivimos, este derecho? Porque aquí en Masi todos compartimos los mismos derechos y no nos discriminamos unos a otros. Vale. Hola, Dylan. ¿Nos podrías leer uno de los cuatro principios rectores del enfoque de los derechos de la infancia? Sí, el derecho a la no discriminación. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, no importa su color de piel, religión, procedencia o ideas. ¿Piensas que este derecho lo aplicamos aquí en Masi? Sí, porque se aceptan a cualquier niño y todos los niños son aceptados sin importar su color de piel, su procedencia o sus ideas o su religión. El derecho a la participación dice que todos los niños y niñas y jóvenes tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. ¿Tú crees, Laura, que este derecho se toma en serio aquí en Masi? Sí. ¿Cómo lo tomamos en serio? Pues que en Masi nos escuchan y si no queremos participar no nos obligan. Vale. Respecto al derecho de la participación, ¿en Masi decidís las actividades los chavales o los monitores? Los monitores. Y muchas veces también los chavales. Vale. ¿Piensas que se escucha todo lo que tienes que decir? Sí. ¿Y fuera de Masi? También. Guay. ¿En general te hacen caso aquí en Masi? Sí. ¿Y qué harías tú para mejorar el valor de tu voz, en este caso en la asociación, para que se tenga más en cuenta? Pues utilizar las asambleas para mejor explicarme. Perfecto. Muchas gracias, Laura. De nada. Y bueno, ¿qué os parece si ponemos una de las canciones? Sí. ¿Cuál? ¿La tuya? ¿Cuál era? ¿La de los polinesios? Vale. A ver, ¿me dices qué canción era para que los oyentes lo sepan? Los polinesios, seamos leyenda. Siente, juntemos los sueños, seamos leyenda, que no haya pretextos. Hoy es el momento. Bueno, hemos tenido los minutos musicales de los polinesios. ¿Por qué has elegido los polinesios? ¿Te gustan? Sí, porque me gusta. Porque son unos youtubers que hacen muchas aventuras. ¡Ay, te gustan! Perfecto. Pues, a ver, ¿qué más de derechos podemos hablar? Por ejemplo, el derecho a la vida, que me lo habéis dicho ahora, cuando no nos escuchaban. ¿Qué me, dime? El derecho a crecer. Uh-huh. Y Mateo, ¿tú también querías decir algo antes? No. Vale, pues dime. No. Pues hicimos una plantita, plantamos lentejas y nos dijeron que había que cuidarla y regarla todos los días. Uh-huh. ¿Y por qué había que cuidarla y regarla? Porque si no se muere, ¿no? Y tiene que crecer. Claro, eso es como a las personas, si no nos cuidamos y no nos regamos, por así decirlo, pues tampoco vamos a crecer bien, ¿no? Vale, y ahora os voy a hablar de unos derechos que no sé si habéis trabajado, pero el resto de grupos sí. Entonces, uno es el derecho a la familia. ¿Qué pensáis que puede ser el derecho a la familia? Dime. A dedicarle tiempo a estar con nuestra familia o con Claro. ¿Y pensáis que todos los niños tienen familia o tienen oportunidad de estar con ella? Oportunidades de estar con ella. Claro, pero ¿todos los niños crees que tienen esa oportunidad? No. Vaya, ¿y qué podemos hacer para que eso no pase? ¿Ayudarles? Vale, claro. ¿Me queréis contar cómo es vuestra familia? La mía es muy alegre. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos sois? Cuatro. Bueno, tenemos un perro, así que cinco. ¿Cómo se llama el perro? Roddy. Ay, qué bonito. La mía también es alegre. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos sois en vuestra casa? Cuatro también. ¿Y tú no tienes perro? No. ¿Pero quieres tener un perro? Un conejo, porque yo tengo perro. Habla al micro, que si no, no se te oye. Yo quiero tener un conejo, porque es que yo tengo miedo a los perros. Mateo, ¿y tu familia? ¿Cómo es? También es alegre, pero tengo unos gatos que están en Ecuador. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y cómo se llaman esos gatos? Ya no me acuerdo tanto, porque ya no me acuerdo el nombre, porque mi tío le dije que si por favor nos podía cuidar los gatos. Claro, pues ahí se han quedado. Y seguro que te echan de menos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Conoces el derecho a la familia? Sí. ¿Crees que todos los niños y niñas del mundo tienen acceso a este derecho? A ver, hay algunos que no pueden porque, no pueden. Y casi todos pueden y hay algunos que no pueden. Eso es una desgracia. Álvaro, ¿nos podrías contar cómo es tu familia? Pues vivimos con mi hermano, mi hermana y mi padre y mi madre y vivimos en el barrio Lucero. ¿Sientes que os cuidáis entre vosotros? Sí. ¿Y crees que todos los niños y niñas tienen una familia así? No. ¿Te gustaría que la tuvieran todos los niños y niñas? Sí. ¿Y cómo crees que podríamos hacer para que todos los niños tuvieran acceso a esos derechos? Pues apoyándoles y criticando de lo que pasa. ¿Y qué le dirías a los políticos para que hagan que se cumpla este derecho? Pues haría discursos con los políticos. Vale, Dylan. ¿Conoces el derecho a la familia? El que dice que todos los niños tienen derecho a tener una familia que lo quieran y que lo cuiden. Sí, sí lo conozco. Todos los niños del mundo deberían tener una familia que les cuiden, les apoyen y les adoren. ¿Y crees que todos los niños y niñas del mundo tienen acceso a este derecho? Lamentablemente hay algunos niños que no pueden tener derecho a este acceso, como algunos niños de otros países, pero ojalá tengan todos los niños estos derechos. ¿Y cómo crees que podríamos hacer para que todos los niños tuvieran acceso a esos derechos? Apoyando apoyando sanidad, hablando con políticos, apoyando a mi familia y donar dinero a países pobres como África. ¿Qué les dirías a los políticos para que hagan que se cumpla este derecho? Que donen a sanidad o a otros países como África o Irak para que esos niños que están huérfanos puedan tener familia. Perfecto, Dylan. ¿Nos puedes contar cómo es tu familia? Sí, mi familia se trata entre mi madre, mi padre y mi hermana. Estamos bien y eso. Bien, estamos bien. ¿Sientes que os cuidáis? Sí, nos cuidamos mucho y nos queremos todos en mi familia. ¿Y crees que todos los niños y niñas tienen una familia como la tuya? Tristemente hay niños que no la tienen, no la podrían tener. Bueno, en un futuro seguramente la tengan, pero hay niños que no la podrían tener ahora, pero en un futuro sí. ¿Conocías el derecho a la libertad de expresión? Sí. Perfecto. Bueno, el derecho a la libertad de expresión es que todos los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión, a buscar, recibir y difundir información e ideas. ¿Tú crees que todos los niños y niñas tienen acceso a este derecho? No. ¿Y cómo crees que podríamos hacer para que todos los niños tuvieran acceso a él? Formando a los profesores para que no nos corten lo de la libertad, ¿no? La libertad de expresión. Y pues hablando eso. Y hablando siempre de lo que queráis, ¿no? Sí. Estupendo. ¿Qué le dirías a los políticos para que hagan que se cumpla este derecho? Pues que no tienen en cuenta las libertades de las niñas y de los adolescentes. Ah, vale, me está haciendo Mateo su señal de canción. Vamos a poner la canción de Mateo. El Pepe. El Pepe. Está habiendo un pequeño terremoto aquí por la canción del Pepe. Mateo, ¿puedes decir lo que dice la canción? Que es que no me entera muy bien. ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice? ¡El Pepe! Vale. Y bueno, también hay otro derecho que es el derecho a la vivienda. ¿Qué es el derecho a la vivienda? ¿Qué puede ser? A ver, Mateo, que no habla mucho. ¿A tener una casa? A tener una casa, perfecto. ¿Conocías el derecho a la vivienda digna? El cual dice que todos los niños tienen el derecho a tener una vivienda, una casa donde poder desarrollarse y sentirse protegido y donde vivir con su familia. Sí. ¿Crees que todos los niños y niñas del mundo tienen acceso a este derecho? No todos. ¿Y cómo crees que podríamos hacer para que estos niños tuvieran acceso a él? Porque primero tendríamos que ver cuántos niños están en la calle, cuántos están acogidos y en qué derechos viven. Vale. ¿Y qué les dirías a los políticos para que hagan que se cumpla este derecho? Pues que también piensen en las personas que están en la calle y que no tienen hogar. Muy bien. ¿Nos cuentas un poco cómo es tu casa? Pues yo comparto una habitación con mi mamá y también alquilamos dos habitaciones. Vale. ¿En total cuántos vivís? 6 personas. ¿Y crees que hay niños que viven en tus mismas condiciones, sin cuarto propio? Sí. Vale, gracias, Helen. Y a ver, ¿qué más derechos? Ah, el más importante, el derecho a jugar. A ver, dime. No, las he apagado otra vez. Ahí. ¿Para aprender nuevos juegos y para divertirnos? Claro. ¿Y cuál es vuestro juego favorito? Dime. El pilla-pilla y el juego de que se han inventado de Masi. ¿El juego que se han inventado? ¿Cuál? Se llama Masi y había que contar una historia y que cuando y hay que elegir una palabra en la historia y cuando lo dicen hay que escondernos. Parece muy divertido. A ver, ¿me contáis más juegos? Dime. ¿El bote-botero? El bote-botero, ese es muy chulo. Dime. A mí también me gusta. Mateo, a ver, ¿y tu juego favorito? Liebre. Liebre. Y también me has dicho antes que juegas a uno en internet. Ah, sí, a Fortnite. ¿Y eres bueno? Sí. ¿De verdad? Sí. Yo no soy capaz de matar a una persona. Dime. Que a mí me gusta el juego de internet, Among Us. Ah, sí, también juegas a ese. ¿Tú también? Sí, yo también. ¿Y tú también? Sí. Madre mía, ¿y se os da bien? Sí, es un juego muy popular. ¿Ah, sí? ¿Lo juega todo el mundo o qué? Sí, sí, casi todo. Dime. Algunos youtubers ya lo han hecho, yo ya me he visto sus videos. Bueno, es que veis un montón de YouTube por lo que parece, ¿no? ¿Os gusta YouTube? Sí. Sí. Y los polinesios. El cable. Ay. Y los polinesios y Kerry Anger han hecho lo de Among Us. También. Y vale, vamos a hablar del último derecho, que es el derecho a la educación. ¿Sabéis lo que es? Dime. ¿Comportarnos bien? ¿Ese es el derecho a la educación? Puede ser, claro. El derecho a la educación lo que dice es que todos los niños tienen el derecho o la oportunidad de poder ir a la escuela a educarse y aprender. ¿Vosotros a qué cole vais? Podéis hablar sin levantar la mano. Al Divino Maestro, a tercero A. Ajá. Que Aitana y yo siempre vamos en la misma clase. ¿Aitana y tú vais a la misma clase? En el mismo colegio. ¿Podéis mandarle un saludo a vuestros amigos? Pues yo quiero darle un saludo a tres amigas, tengo a cuatro. A ver, ¿cuáles? A Julia, ajá, a Jeremy, ajá, a Carlos y a Natalia. Vale, ¿y tú? Yo a Natalia, a Carlos, a Jeremy y a Iván. Vale, ¿y tú, Mateo? Mi cole es Nuestra Señora de la Merced. Ajá, ¿y a quién quieres mandar un saludo de ahí? A Marcos, a Abraham, Ezequiel, Miguel, Mamalú. No, estás. Si giras el micro se apaga. ¿Te acuerdas dónde había que darle para encenderlo? No lo has encendido. Ahí. Yoimara y Yari. Perfecto. A ver, dime. Y a mi profesor Ignacio. ¿De qué es? De matemáticas, lengua, religión, sociales y naturales. Madre mía, qué de cosas da, ¿no? Sí. ¿Y tú? Yo le quiero dar un saludo a todos mis profes. ¿Te gustan tus profes? Yo también les quiero dar un saludo. Hasta bien. Hasta una profesora que me ha encantado, que ha sido en segundo de primaria. Ajá. De que le quiero dar un beso a Sandra. Vale, seguro que lo oye, estoy segurísima. Seguro que le llega tu beso. Y, oye, ¿y os gusta la escuela? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué hacéis? ¿Dais clase? También ahora con el COVID, ¿vais al patio? ¿Jugáis? Sí. ¿No? Yo no. ¿Cómo no? Sí, nosotros sí. Ah. Nosotros tenemos una separación. Ah. ¿Y en la separación solo está vuestra clase? Sí, y al lado está tercero B. Uh-huh. ¿Y tú, Mateo? Del patio. Mateo, ¿cómo tú no juegas? ¿Por qué? Es que como hay coronavirus ya no bajamos al patio porque hay muchos niños. Ajá. Y nos juntamos mucho. ¿Y qué te parece eso? ¿A ti te gusta bajar al patio o no? Sí. Vale. Bueno, ¿en qué os... bueno, vamos a ir cerrando esto. Vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando. ¿Queréis decir algo más? A ver, dime. Darles a todos los niños huérfanos unos besos para que sean felices. Perfecto. Dime. Mateo, deja de tocar. Aparte de los que he dicho que quiero saludar, también quiero saludar a toda mi clase y a mi profesor también. Perfecto. ¿Y tú, Mateo? A todos mis amigos y a todos... No, lo he vuelto a apagar. Madre mía, Mateo. A todos mis amigos y a todos mis profesores. Vale. Dime. Yo les quiero dar muchos besos a cuando vea a mi familia. Cuando veas a tu familia, pues ahora a las 7:30 les vas a ver y les puedes decir que has estado aquí en la radio. Pepe. Y nos vamos a ver, Di. ¿Qué has dicho? Pepe. A Pepe, también le saludamos desde aquí a Pepe. nos vamos a ir despidiéndonos con la canción última. ¿Quieres hablarnos de tu canción? Se llama Lulu 99 y es una youtuber que hace sketch. Que son versos o videos de risa y también cuenta historias de terror, story times y esta es su canción. ¿Y es tu youtuber favorita? Bueno, es que los polinesios y Lulu son mis youtubers, los dos favoritos míos. Pues nos vamos a ir con esta canción. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber disfrutado y por habernos escuchado la gente que nos está escuchando. Los míos también son mis youtubers favoritos. ¿Qué? Los Lulu 99 y los polinesios también son mis youtubers favoritos. Y también Kerry Anger y unos chicos que son hacen muchas músicas y son el grupo de Big Bang. Ajá. Y los Juniors. Pues con esta recomendación de youtubers nos vamos a ir hasta el próximo programa y muchos besos para todos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!